FM 99.7, Chavarracas. Estábamos charlando un poquito fuera de aire, pero para que cuentes, esto de la pacificación de las favelas. Ustedes estuvieron en Santa Marta, contanos un poco cómo vivieron ese proceso de pacificación, en el que, bueno, se viene, como decíamos recién, es un proceso que se viene llevando adelante, es una política de Estado que se viene llevando adelante hace meses antes del Mundial, para justamente, entre comillas, pacificar las favelas. ¿Cómo lo vivieron ustedes a eso? Sí, nosotros estuvimos en Santa Marta, que es como la favela pacificada ideal de Brasil, que sería que no hay problema, de que es como una mini dictadura, si se le puede decir, de que la policía levanta un dedo y todos agachan la cabeza. Bueno, esa era la favela ideal que planteaba el gobierno de Brasil, y había favelas que fuimos y mostramos la realidad de que no tenían la UPP, que es la unidad de policía pacificadora. Ahí va. Y la pacificación en teoría era mostrar hacia afuera que está todo tranquilo, que los turistas no ven ningún problema, y hacia adentro reprimir y hacer de que la gente haga lo que es necesario para que se muestre que Brasil está bien. Exacto, y, o sea, la policía manda dentro de la favela. Bueno, y había en situaciones particulares como favelas que estaban cansados de que lo caen a palo, lo chicané, lo verdugué, la policía se plantó y dijo, bueno, acá no manda la policía, y sacó a la UPP de las favelas. O sea, se organizaron ciertas favelas para poder sacar a esas unidades de policía pacificadora. Claro. ¿Lo lograron bien? ¿Cómo se...? Ahí hubo como un mini enfrentamiento al cual no lo avalo, pero entiendo de que si a mí me están cagando a palo todos los días y obviamente me voy a amotinar, y sí, pero no justifico, pero tampoco lo avalo. No. Contaba un vecino de Brasil de que pasaban helicópteros de noche y donde vivían pandillas iban y tiraban, y hay un mural en Río de Janeiro que está lleno de balas, que es todo de helicóptero. Y me decía, bueno, eso es pacificar. Y yo le decía, ¿en serio me está diciendo? Y me dice, sí, ¿para qué te voy a mentir? Claro. Y la pacificación era eso, tirar a mansalva y que caigan todo lo que para ellos eran mala gente o mala junta para o un mal pie para la sociedad. ¿Querés contar esa experiencia de la fábrica, como esa fábrica recuperada que recién contabas fuera de aire, en comparación, como dijiste, te hizo acordar un poco la carpa villera? Claro. ¿Cómo allá era esa experiencia? En Brasil, en una parte de Río de Janeiro, hay una fábrica tomada y es medio parecido al método de la carpa villera, a la cual los chabones tomaron la fábrica que estaba abandonada pidiendo vivienda digna y un lugar ahí con erradicación. Y el gobierno se hacía el sordo porque sabía de que no lo podían visibilizar, y nosotros fuimos a hacer una entrevista y medio que nos miraron con cara mala, pensando de que éramos periodistas de que íbamos a transmitir lo que transmiten el estándar de los periodistas brasileños, y le dijimos de qué línea veníamos, qué es lo que queríamos mostrar, hasta dónde nosotros tomábamos las decisiones de lo que ellos querían. Le dijimos, ¿podemos sacar fotos? Y nos dijeron, no, nosotros no salimos fotos. Y le preguntábamos por qué, y dice, porque después tenemos problemas con el afuera, porque yo salgo en la foto, me hago famoso, y después yo salgo de acá y tengo problemas con el afuera. Y le dije, bueno, yo no tengo problema, yo no te vengo a hacer un problema, sino a visibilizar el problema que ya tenés. Y me dice, bueno, está bien, sin foto, por favor. Y después terminamos pegando buena onda y dice, bueno, la foto es algo de espalda. Y le terminaron sacando la foto, pero porque entendió de que nosotros no veníamos a bastardearlo y a decir que eran delincuentes y de que habían robado una fábrica, sino entendiendo de la lucha que estaban dando y enfocando hacia otra mirada de que se le tiene que reconocer la lucha que están haciendo. Totalmente.